Todos nuestros agentes están ocupados. Deje su mensaje después de la señal. Gracias. Pues eso, mi rollo es el rock número 23 más 1000. Silvia, ¿qué pasa? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sabes quién toca el domingo? No, ¿quién? Pero, Claudia, a ver, ¿qué hacemos con el fútbol? ¿Qué fútbol? ¿Qué es fútbol? Pero vosotros no sois conscientes de lo que pasa el domingo con el fútbol. No. ¿A qué hora empezáis? A las 6:30 abren puertas. ¿A qué hora acabáis? Sobre las 9 o así, ¿no? Hay un Barça-Madrid a las 9. No. Pues cuidado, justo. Cuidado. Tienes que decir el acero que tú tienes mano que lo pongan justo después y así ya seguimos la juerga de los Matcara. Silvia, ¿qué? Pongas aplausos. Que aquí hay unos 200 aplausos. A ver, Matcara, que yo que lo veo aquí. Y a ti, Claudia, te conozco un poco. Ponme a Torroforta, anda. Venga, va. Claudia Lecha, que es la voz de... Mírala. Cantando frío. Me está sacando con cuatro frío. Pero ojo, muy bien, era como un nombre como el café, ¿eh? Torrefacto. A ver, yo venía de barrio, y entonces un grupo de, con nombre de barrio. O sea, sacasteis el mejor nombre de grupo de la historia, Torroforta. ¡Guau! Pero ahora estás en Matcara, que después contaremos de dónde sale. Bueno, en Matcara tú cantas, con Torroforta tocas una especie de pianito también, así muy al frente del escenario, y se completa la formación con tres mujeres más que no han venido. ¿Dónde están Nerea, dónde está Cristina, dónde está María? Currando. Bueno, pues ahí... Aún nos queda un poco para poder dejar de trabajar y dedicarnos plenamente a la música, pero aún estamos en esa parte. Y esta gente que tengo aquí a mi izquierda, tengo que adivinar... A ver, hay parajes en Tarragona para darse una vuelta bonita en plan rural. Está el pantano de Recañas. Está el Loreto. ¿Tú has subido alguna vez al Loreto andando? Bastantes veces. Pero a ellos les gusta. Y luego hay un poblado en el Baix Camp, ahí donde está Vilaplana y eso, que yo supongo que de ahí sacáis el nombre de Musara. Sí, a ver, claro. El nombre es sí, el que es. Básicamente es de ahí. Es de ahí. Pero bueno. No es explícitamente por bueno, el pero significado. En viene del árabe, lugar para pasearse, y es una música pues muy paseante. Pues se nos pasea sí. Por las orejas. Bueno, yo deduzco, han venido dos Musara hoy aquí a mi rollo es el rock. Yo deduzco que tú eres pues Laura Vidal, la cantante. Sí. Pero hemos dicho, sobre la marcha, Silvia, vamos a hacer votaciones, ¿vale? ¿De qué tiene más cara y de qué tocar? Miguel Gaiteiro. Bueno, no, Gaitero es... A ver, eso de Miguel Gaitero mola, ¿eh? Ese apellido. Yo creo que Miguel Gaitero no es. El guitarra y los teclados. Kim Martínez tampoco. Yo creo que eres Iván, el bajista. Iván Rita. ¿Sí? ¿Tú qué crees, ¿sí, Silvia? No? ¿De qué tiene cara? Yo creo que de batería. A ver el brazo. El brazo es un poco de batería, ¿eh? Sí. Ahora tampoco. Kim... Buenas tardes. Es el buenas tardes. ¿Es Kim? Sí. Bueno, abriendo este Mi Rollo es el Rock, bueno, os recordamos el concierto de este domingo a partir de las 6:30 de la tarde en la Sala Cero de Tarragona. 8 euros vale la entrada anticipada, 10 en taquilla. Matcara presentando su primer EP, el cual sacáis el jueves en físico, pero el EP en realidad ya está en la calle. La gente no lo sabe. La gente no lo sabe. Lo sabe. 6 temarracos. Y también, pues, los dos que de momento Musara habéis sacado y que escucharemos aquí en Mi Rollo es el Rock. Domingo a las 6:30 de la tarde, sala 08. pavos, lo que te cuesta un cubata menos. ¿Te has pillado la entrada ya o qué? No. Ah, muy bien. Me tienen que hacer un pase de prensa. Muy bonito, muy bonito. ¿Y tú, Silvia, te has pillado la entrada? No estoy en Tarragona. Silvia, es que la Claudia no sabe que los de la radio pedimos cosas para entrar. No, oye, no estoy en Tarragona, más a más. Me encantaría, pero ¿tú te crees que yo voy a llegar al acero y Fosky me va a pedir la entrada? Sí, yo no sé. Bueno, te acercas ahí, haces hola. Oye, tú fíjate, te decía el otro día, está surgiendo una nueva escena. Para abrir el programa escuchábamos a las Pantocrator. Está surgiendo como una nueva escena de mujeres que gritan y hacen pum, pero en plan indie. Por ahí tienes, por ejemplo, a las Mis Amigas Fuman Todas, que molan un huevo, pero por ejemplo, mira, Sandré, ¿las estuviste viendo alguien de vosotras? Sí. ¿Tú fuiste a ver a Sandré al Camp de Mar y qué tal? Estuvo muy guapo. Yo tenía ganas de verla, no se había visto todavía en directo, por curros y tal, y la verdad que sí, me fui ahí de cabeza. Pero eso fue es un histrionismo brutal. Vamos a poner después algunos grupos más en esa onda, pero lo cierto es eso, bueno. Que el punky se mixtura con el indie y da lugar a una cosa aún más punky. También, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Biznaga, que también hacen un rollo así, pues muy, muy acelerado y muy loco. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me mola mucho. O sea, yo vengo de la música bastante extrema, del underground y tal. Ahora creo que es la época más comercial en la que estoy. Vamos a calmarnos un poquito con el indie. Así que eso yo creo que es lo que mola de Matcara. Que lo que podéis escuchar en el EP y lo que podéis escuchar en casa es como lo que decimos, lo más popero que tenemos. Y tenemos como nuestra sorpresa al final, que hacemos el rollo progresivo. Bueno, popero, pero. Bueno. Vamos a poner el Out of Them, Matcara, un grupo. Bueno, la ponemos así de fondo por tener de fondo a Matcara, un grupo que debuta en directo en diciembre del 2021. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En Comarruga. No, más lejos. Un poquito más lejos. En Manchester. Claudia, tell me, wait. Para allá que nos fuimos. No, porque las chicas que nos hacen, bueno, con las que tenemos el sello y tal, las que nos hacen el máster y todo, son de allí de Manchester, es el sello de Incantation Records. Y nada, fuimos a conocerlas y nos consiguieron un vuelo para allí, así que nos estrenamos con ellas y tal, y la verdad que bastante guay. O sea, bueno, la experiencia fue locurote. Hay 4 días en Manchester, nosotras flipando, nos conocía ni el tato. Una sala bastante guay, bueno, era un rollo una sala garaje, pero como estaba en Manchester, queda ahí más bonito también. Qué guay. Pero sí. La experiencia mancuniana de las Matcara. Que sacan su nombre, antes hablábamos pues eso, del espíritu... Del CaixaForum. O sea, irse al CaixaForum a culturizarse y sacar el nombre del grupo de una reina de Egipto. Fíjate tú, pero que ha sido silenciada, como todas las mujeres, ¿eh? Realmente. O sea, fíjate si fue silenciada Matcara, que tú pones Matcara en el Google y salís vosotras. No sale la reina de Egipto de años a... Es que, bueno, es que la historia de Matcara realmente mola mucho. También es como, yo creo que, no sé cómo explicarte, como la acción directa en plan también que tenemos nosotras a la hora de tocar y de querer hacer el grupo y de hacer también las canciones que hacemos y tal. O sea, Matcara, la que nació su hijo, se cargó todo lo que hizo. Y bueno, ¿tú sabes quién es Matcara? Yo no sé quién es, no sabía quién era Matcara hasta que... ¿Os conocía a vosotros? No, yo realmente, hasta que no entré en el grupo, tampoco sabía quién era Matcara. Y yo creo que esto es la mayoría de cosas que le pasa como a todo el mundo que escucha el nombre. Que dice, ah, qué nombre más guay. Y yo como, pues muy, muy mal. Ahora, tenías, mira, que haber suspendido historias. Hacemos un paralelismo con lo de Matcara. La generación del 27 y la sin sombrero. La historia ha ido dibujando un gran falo, como decían Defcon 2. Y solo nos acordamos, pues, de Lorca, de Dámaso Alonso, de Dalí, de Buñuel. Pero luego había un montón de mujeres que hacían un montón de cosas guapas en cualquier disciplina artística, de las cuales no se sabe nada. Salían en la foto, pero nada más. Claro. Pero bueno, es hora de... En la foto de Mi Rollo es el Rock salís hoy, Silvia, rebobina el temarrago que tenemos, el último. ¡Qué Matcara han sacado este! ¡Oh, them! Que tocarán en directo este domingo a partir de las 7 de la tarde en la Sala Cero de Tarragona. Here I am, this is a place. ahondando en lo que es vuestro sonido, decía yo, el instrumento principal es el bajo de Nerea. O sea, están las síncopas, están los arreglos así de guitarra, pero aquí no hay un solo de guitarra, no es un rock and roll convencional. También pues me pongo a mirar vuestras influencias, porque pues yo soy de Rosendo, La Polla Records y Reincidentes, y lo entiendo. Y digo, a ver qué es lo que les gusta a las más caras. Bueno, les gusta Muse, les gusta Paramore. Paramore es el sitio de películas. Pero cuando veo con mayor énfasis quien más se puede parecer a vosotras es Warpaint, que no las conocía. Fíjate tú ahora que vuestras influencias, gracias a vosotras, a gustarle el PAE, todos esos grupos eran grupos rollo más cara. Bueno, eso mola. Claro, vosotros sois la influencia de la influencia. Claro, yo creo que lo que mola también de Mazcara es que después de romper el canon del campo de nabos, de que siempre una banda tiene que haber tíos y tíos y tíos, al menos yo también desde mi experiencia, todas las bandas que he tenido siempre tenían que haber tíos, lo que mola ha sido lo de tías, y encima vamos a petarnos en plan el típico guitarra flipado de te voy a meter aquí un solo de 4 minutos, que en mi época me ha molado mucho, lo que quieras y tal, pero yo creo que ya eso cansa un poco, ¿sabes? Y ahora viene el bajo del rollo, bueno, no, o sea, no me bajes el bajo, ¿sabes? Que el bajo es la guitarra. Súbelo, súbelo, sí, súbelo el puto bajo, ¿sabes? Y para adelante. Sí, sí, sí. Bueno, el campo de nabos se va desabonando poco a poco. Hace años, o sea, yo ya buscaba una cuota femenina de música en mis rollos del rock y costaba. Hoy en día. Y ahora está saliendo bastantes grupos, pero es lo que mola. Es sencillo. Sí, sí. It's easy. Bueno, it's realmente easy. No es que estén saliendo más grupos, sino han habido grupos toda la vida. Lo que pasa es que, lo que te digo, ha abundado más en plan ver pues al típico machirulo con el grupo de wow, vamos a petar aquí la testosterona a saco, y ahora es del rollo, ahora te caga en plan que una tía te chille en la cara y que sea una banda de chicas, y que yo que sé, que una tía en plan que yo que sé, al acabar conciertos y venirnos grupos de formatos únicamente por hombres y nos digan, para ser mujeres tocáis guays. No, eso se acabó, bueno. Esa gilipollez se tiene que acabar. Y pues eso, esa gilipollez se tiene que acabar. Bueno, un grupo en el cual hay dos chicas, ponme nuestra sintonía con Anchor, va Silvia. ¡Yiu! Arrancamos. Bueno, la piso un poquito porque la verdad es que ya no, Sony 17, ya no es momento de poner sintonía. Sí que es de recordarte que estamos en el Mi Rollo es el Rock número 1023, sonando en directo en Tarragona Radio, en redifusión. Estamos los viernes en Radio Cambrils 90.0 a partir de las 9 y media de la noche. En Colombia en Radio Cruda, en México en Radio Demente y en Piratita Radio. En Argentina en Radio Crimen Online, en Sol y Rabia Radio, en local del Rock Radio, Salto Mata Radio Rock, Mi Rollo es el Rock Radio y en ONA Moments. ¿Te has dado cuenta, Silvia, que cuando me lo apunto no pierdo tanto tiempo? Hablamos de la reinvención del rock. Vamos a poner algunas tías cantando, pero oye, yo me doy cuenta que Mi Rollo es el Rock tiene que quitarse el óxido. O sea, que lo único rancio del programa sea su nombre. Se lo has dicho tú. Hombre, pero el nombre no lo voy a cambiar a estas alturas. No lo voy a llamar, pues, Mi Rollo es el Trap. Pero si hay un trapero, o sea, ¿tú has escuchado, sabes algo del fenómeno de la élite? Sí. O sea, el fenómeno de la élite ha desencadenado que el punk se vuelva electrónico. Y de manera que tú pones nuevo punk en Spotify y te sale una lista pues de grupos como Nerf Agen, como Tripping You, como Sistema de Entretenimiento, que le dan ese aire, o sea, música electrónica al punk. Bueno, Silvia, por ejemplo, pon este tema de Rojo. O sea, vamos a poner un trapero aquí con la élite. Chaval, que es un prodigio compositivo y que yo no puedo decir que no me guste el trap sin catarlo. El trap que hace Rojo, a mí me mola. O sea, yo he escuchado el disco este, además estoy entrevistando a la Claudia. Bueno, ahora os preguntaré cosas a vosotros, ¿no? Ahora vamos a poner dentro un momento a los Musara, porque eso, este grupo, esto es. Que estas canciones de Musara no se pueden cortar. La verdad que no. Como la cortes, la cagas. Como la cortes, la cagas. Bueno, más tías que cantan. Más tías que cantan. Vamos a ser obvios. ¿La controláis esta? Estas galegas estuvieron a punto de ir. Estoy haciendo como si supiera gallego, pero no sé. las tuas pisadas guían. Tanchugueiras estuvieron a punto de ir a Eurovisión y se han juntado para colaborar en el nuevo disco de Bala. Buah, Bala está loco, ¿eh? Bala, bueno, pues este tema Uveo, sube, sube, irá en ese álbum llamado Pesta, que sale el 26 de abril. Estas son dos, ¿eh? O sea, son dos. Aquí entrevistamos a Violeta Mosquera, que es la batería, cantan las dos y se completa el grupo con Ángela Paltar. Un grupo de similares características tocan con ellas en la Sala Paralel de Barcelona el próximo 8 de junio. Y también me han flipado Pimpilim Pussies. Ojo. Tocaron hace poco, estas creo en La Absenta de Reus. Pues yo las he empezado a controlar ahora. O sea, al final tienes que hacer un programa que te llene. Y a mí, por ejemplo, me flipan Reincidentes, me flipan Los Suaves, pero el rollo continúa. O sea, no sé cómo lo veréis vosotros. Kim, ¿cómo lo ves tú? ¿Se está haciendo mejor música que nunca, pero la gente no le hace caso? Yo creo que se está haciendo más música en general. No sé si mejor o peor, pero se está haciendo más música. O sea, creo que es mucho más accesible hacer música ahora que hace años. Entonces, no sabría decirte si es mejor o peor, solo te puedo confirmar que se hace más música. Se hace muchísima música. Sí. Y yo, me parece un paraíso irme a caminar, poner un tema, pues yo que sé, pones a Musara y dejar ir Spotify y que empiece a sonar y grupos. Bueno, este no me va mucho y haces así en el auricular. Uh-huh. Y te lo añades para la lista. Y descubres, o sea, a mí eso de que el rock está muerto, no. O sea, hay grupos en toda Europa, hay grupos en Galicia que tienen 800.000 escuchas al mes en Spotify. En Galicia, en Francia, en Rumanía. Entonces, no es que el rock esté muerto, es que hace falta hacerle más caso. Hacerle más caso a grupos como los Musara. Yo como que nos conocí. ¿Sois de Tarragona, Tarragona? Somos de, bueno, Altafulla, Tarragona, Torreforta, sí, en general, hay una mezcla. Tenía cara de Kim, ¿eh? El tío. ¿Y cuánto hace? Bueno, empezáis, o sea, amigos del colegio, pone en vuestra biografía, pero del colegio secundaria. De la ESO. De la ESO. Sí, sí. Íbamos todos, bueno, menos Iván, íbamos todos al mismo instituto. ¿Y os gustaba la misma música? Sí, pero no lo sabíamos. No éramos tan, bueno, al menos yo, no era tan amiga de vosotros, de los compañeros de grupo, y me arrepiento porque nos gustaba lo mismo y no lo sabíamos. ¿Os gustaba lo mismo, por ejemplo, que os gustaba en esa época? Y que haya acabado, bueno, no que haya acabado dando en lo que es el sonido de Musara, sino lo que os molaba en el... Bueno, esta gente son más Z que Z. Sois más jóvenes que yo, mucho. No. Os doblo. Yo tengo 45. Bueno, Claudia, ya sé que debe estar ya, porque era una niña pequeña, los Torreforta hace 8 años, pues ha de tener, debe tener 22. Sí. Lo conozco, pues ponme a Torreforta, no sirve. Espérate. Vosotros sois un poco más, 25, más no. No te lo vamos a decir. Bueno, pues hay que... Pero más de 25. Más de 25, pues qué bien se conservan los Musara con esta canción que se llama como La Población, que sirve de punto de partida al desierto del Sáhara. Nuestra música es un páramo, ¿eh? A ver a dónde nos lleva este Owarzazate. Oh, rock marmóreo. Explicadme eso. Esto explícalo tú, Tim. Realmente es que nos cuesta mucho definir el concepto del grupo o el tipo de estilo. Entonces nosotros, tanto con Musara como con el grupo que teníamos anteriormente, que era Hexed Kraus, que éramos de aquí. ¡Oh! Hexed Kraus, yo los he escuchado, pero era más extremo. No, era más Silvia, Hexed Kraus lo hemos puesto. ¿A qué sí? Bueno, va, seguimos. Que tenemos como un lugar de peregrinación y es un pueblo en Granada y mi familia tiene una casa cueva allí. Entonces nosotros aprovechamos que casi nunca va nadie para ir a aislarnos un tiempo y grabar ahí. Entonces desde 2012, que si tenemos que grabar algo, pues hemos ido allí. ¿Siempre? Sí, todo lo hemos grabado ahí. Entonces pues se ha quedado como ese sonido de cueva, ¿no? De roca, de piedra. Pero no sé al final si tiene algo que ver o no. Bueno, es un poco mazacote, yo creo. Es mazacote y yo, o sea, yo le he dicho, no le he dicho como que se lo he dicho a Claudia, es que se tienen que poner enteras. Es que no tiene desperdicio del principio a fin. Es que una canción de Musara tienes que cogerle el desarrollo completo, si no pierde todo el sentido. Te mete como una atmósfera, sí, y te quedas allí. ¡Hostia! ¿Sabes? O sea, y me ha apuntado la temática, pero ya no me acuerdo de qué iba el o Warzate. Me ha apuntado la temática, pero no me acuerdo. El claim vuestro, que con el cual también sacasteis un videoclip. Por cierto, Silvia, que está en el domingo. Máscara. Y Musara en la Sala Cero de Tarragona. ¿Cuánto vale, Claudia? 8 euros anticipada, 10 en taquilla. 10 en taquilla. Presentan el disco. ¿Vosotros traéis algo físico? Nosotros. Vuestro propio físico. Nosotros, nuestros cuerpos. ¿Quién traemos? Empieza. Nosotros. Sí. Que le den por saco al Barça Madrid, ¿eh? O sea, yo te lo digo. Bueno, no. Yo puedo estar viendo a Matt Carr. Es que, o sea, es curioso porque los dos grupos hacéis una música bastante elaborada, bueno, muy elaborada. Y Matt Carr, aunque no te lo creas, es muy chill, pero muy intenso. Muy, muy, muy intenso. Pero es muy chill. Somos intensitas. Yo me puedo poner el partido así, que me lo pongo de gratis siempre. Que mi padre dijo un día: te quito el Movistar Plus, que somos los únicos tontos que pagamos por ver el fútbol en todo el barrio. Me lo pongo así y ahí se acabáis 6-5, veo los primeros 5 minutos. Ya está. Claro. Con Matt Carr, mira, tocando, por ejemplo, este Claim. Que sirvió, Silvia, primero claim, que sirvió de punto de partida a vuestra carrera. Una buena puñalada es lo que va en la portada. Bueno, tú y Cristina, pues tenéis bastante que ver con las imágenes que ilustran. Bueno, tú eres artista, eres tatuadora y eres artista plástica y pintas y haces de todo. Cada canción encierra un concepto también visual, haciendo un dibujo. ¿Te has encargado tú? No, eso lo hizo Chris, porque Chris es diseñadora gráfica. Sí. Y, joder, que mola mucho en plan lo que hace. Además de que ella y Nerea son las que hicieron las letras, también opino que ellas tienen más la esencia, tal vez de cómo transformar, o sea, de cómo trasladar en plan las letras en plan a un dibujo. Entonces Chris empezó a hacerlo y mola que flipas. Bueno, me he hecho yo aquí como un croquis de qué va cada canción. Estaba un poco de, me decías tú, no va de amor. Digo, pues oye, me cuadra más el claim. Cuando estás con una persona que siempre pone en entredicho todo lo que haces, todo lo que dices, cómo te mueves, y al final esa amistad se vuelve tóxica e irrespirable, ¿no? Sí, sí, o sea, lo que mola yo creo es que, bueno, lo que te decía antes de arrancar, de que a mí me mola mucho la música en inglés, porque cada uno también le transmite lo que le transmite, y igual que las letras, por mucho que te las traduzcas, tú me dijiste al principio que pensabas que sería como una relación de amor, y te dije, no, realmente esto va de una relación de amistad, pero lo que mola es eso, o sea, a ti te transmite una relación de amor, a lo mejor te lo pondrás pues por un mal de amores, y a lo mejor yo me peleo ahora con una amiga, y tal vez eso me duele más que pelearme con alguna relación de otro tipo, y pues bueno, pues me pondré esta canción para llorar. Sí. Silvia, rebobínala, que ahora viene la Superatómica. Ellos tocan el domingo, Superatómica tocan el sábado en Constantí. Ahora te lo contamos. Claim. Matcara. Change. Soy Rosendo y quiero mandar un saludo a los oyentes de Mis Rollos el Rock, que se emite los lunes por la noche. Hasta siempre. Superatómica este sábado, taquilla inversa, Joan. Joan Rubinat a la guitarra. Superatómica. Silvia, ¿sabes qué tengo que hacer? En cada casa, hacerme trucos con el Cool Edit Pro y cuando venga un grupo, hacer gente jaleando. Pongo el Live After Death de Iron Maiden en el principio, como hicieron Gigatron, y pongo ¡Máscara! ¡Máscara! Pero me lo grabo yo, le pongo reverb y ya verás, yo me lo he inventado. Para que vengan aquí a hacer los signos de fútbol, pero para los grupos, claro. ¿Sabes? Pero el domingo, Matt Cara y Musara se han puesto ahí como el pueblo abandonado de al lado de Vilabella. A Musara, vamos a dar una vuelta a la Musara. Pero les pega, ¿eh? Ahora los escucharéis también. Y eso en Superatómica. La Rubinata a la guitarra. Hola, ¿qué tal? El protagonista del videoclip de Calor Calor de Eric López, Sergio Vieto a la voz. Gracias, y el Teremín. Que toca hoy el Teremín. No lo traigo ya. Bueno, pero el otro día que ya, vinisteis, ya vinieron en noviembre. Y el Jim, que está aquí también, que toca el bajo y ha venido aquí a decirnos hola. Hola. Dios, además, aquí al Fae, porque vamos a parárnoslo muy bien. New Planet, Same Scene. Pues sí. Es el disco que vais presentando. New Planet, Same Scene es el disco apocalíptico totalmente que van presentando los Superatómica desde hace algún tiempo. Anteriormente sacaron en Only el solo las cucarachas sobrevivirían a un ataque nuclear. Only packs will survive an atomic attack. Tengo que ir practicando mi B1, que el 29 de mayo tengo el examen. Y hay un oral y todo. Bueno, 20 de abril del... No, es otra canción. 20 de abril del 90. Hola, Chato, ¿cómo estás? Pues venga, que nos van a tocar en Last Dance, que es uno de esos temazos que tienen los Superatómica y que tocan en Constantí. ¿Dónde? Pues tocamos en el casino, ¿no? Edificio guapísimo. Yo no lo conocía. Es como un mini teatro. Sí, sí, es como un teatret petit que nos gustó mucho. Lo fuimos a ver justo antes de acabar de organizar la fecha. Y está muy bonito, está muy guay, tiene una acústica chula. Vamos a intentar hacer algo interesante. Para todo. Va a ser interesante, si soy Superatómica. Sí, claro, pero tampoco nos poner una bomba allí tampoco. Son buenísimos. Mejor banda de rock alternativo que has escuchado en tu vida en Tarragona y en el mundo. Sergio, ¿tocabais en Reus? Silvia, ¿te acuerdas cuando te dije que vamos el domingo a ver a los Superatómica? Sí, y te quedaste dormido, mandito. Que no, que me olvidé. Es que no se puede tener casi 45 años. O sea, se lo digo a Silvia en antena para acordarme. Le mando un mensaje, venga, va, vamos, el sábado. No, que no puedo, que más del plata, que no sé qué, no sé cuántos. Digo, vale, lleva a los críos aquí al autobús y en lugar de irme a donde correspondía, me voy pa' casa a... Echar la siesta. Y luego digo que no he visto la Superatómica y no podré tampoco. Bueno, algún día llegará el momento, pero bueno, con venga, va. Vas preparando la guitarra, va a sonar Last Dance de Superatómica aquí en directo, en acústico, en Mi Rollo es el Rock. Bueno, vamos a intentar, Venga, va a sonar muy bien, ¿no? Vamos a improvisar porque... Ahí vamos. Va tu sentido, ¿no? Porque yo no, Pues súbete, ¿sí? Eso. Sí. ¿La puse a tú? Bueno, da igual. Pues igual. ¿Sí? Sí, te digo, sí. I keep my head up, keep my head up, for those who can't make me cry and make me feel sick. Keep my head down, my head down, for those who can make me smile and make me feel free. Keep my head up, keep my head up, for those who can make me cry and make me feel sick. Keep my head down, keep my head down, those who can't make me cry and make me feel free. For the ones that let you go, for the ones that let you go, yeah, I'll be the one to do these last dance on the floor. For the ones that broke your soul, dance on the floor. Do you wanna do this last dance? I seek my heaven, seek my heaven, but no one ever tried to fall in love with me. Look for shelter, look for shelter, but the floor beneath for the ones that let you go, for the ones that let you go, yeah. Oh, I'll be the one to do this last dance on the floor, for the liars and the trolls, for the liars and the trolls. I'll be the one to do this last dance on the floor. This last dance, lying on the floor. Gracias. Silvia, ponme a los Musara, este desertor. ¿Qué, esta letra, esto de huir de Tierra Santa, esto de dónde desierta tu amigo que se va, que viene, de qué va esto? Bueno, es que es una paranoia todo el tema de las letras. Hombre, sonando como... Ahora veréis, no tienen desperdicio. ¿Cuánto dura? How last de 4 minutos? Estos 4 minutos, o sea, es que no tiene sentido contar las canciones de Musara, no tiene sentido. ¿De qué va? Esta canción en concreto, es que hicimos 5 canciones. Bueno, te explico un poco, oui, si quieres. Ellos tenían... Yo no estaba en el grupo aún. Tenían ellos instrumentales. Tenían 5 instrumentales. Y entonces me las pasaron ya hechas. Y claro, cuando entras nueva en un lugar es un poco... Estás en frío, ¿no? Y se me ocurrió pues la idea de empezar a componer a través de un universo, una historia que yo me monté, que eran pues 2 personas que se conocían y había como una relación un poco así como espiritual, rara, tóxica. Y esta canción pues es como la primera que escribí y... iba, bueno, un poco de eso, ¿no? O sea, que quedan 3 canciones por salir de los Musara para hacer un EP conceptual. Titular. Sí, podríamos decir, sí. Máximo, sí, sí. ¿Eh? Bueno, Musara toca en el domingo con Natcara, que rima. Y vosotros no rimáis, pues sois buenísimos. Sois buenísimos. Se nos ha pasado la ropa. Sí, no, Lide Box, Tradarita, la Superatómica, en el casino de Constantita, aquí ya inversa. Pero poner 10 pavos, que los colegas van a ir ahora. Bueno, igual alguno suelta 20. Yo qué sé. O alguno suelta 2. A mí lo que me dice. O alguno pone una chusta de porro ahí, tío, y dices, nada más puedo poner esto. Sergio. O un risqueto. Silvia. Lo que diga la rubia. Es la semana cultural en Constantita, si no me equivoco, y pensamos, bueno, pues que venga que entre toda la gente máximo posible y si alguien después está mirando y le gusta y quiere pagar algo, que pague, y si no quiere pagar, que no pague. Que se compre el disco, pague. Que se claro. Compre el disco. Bueno, mejor, que hemos presentado el desertor de Musara y no lo hemos puesto. Ponlo, Silvia. Dale ahí. Nos sobra tiempo para todo. Es una orden y no sé decir que no. Es una orden y no sé decir que no. Abro las manos buscando respuesta. Pues al final le voy a cambiar el nombre al programa. Esto se va a llamar Mi rollo no, ya no solo es el rock. A ver, tengo que darle una vuelta, ¿vale? Pero me apetece, ya que vosotros veis del rollo apocalíptico, Silva, ponme a los Bonnie M de fondo. Me apetece recomendaros primero un libro. ¿Sabes esto que vas de random a la biblioteca pública? Yo cojo todos los libros de la biblioteca. Incluso, os cuento un truco. Te metes en internet, ves los libros que te interesan, los buscas en el Catale Catena, te haces socio de la biblioteca Catale Catena, pides 3 o 4 y te los traen y lees todo gratis. ¿Sí? Hostia, mira, se ha caído un caramelo que me había comido. Bueno, esta señora que la ves aquí, que podría ser tu profe, ¿vale? Esta señora es Ana María Villalonga, ¿vale? Y ha escrito un libro que se llama Encara, matan als cavalls, que es de junio del pasado 2023. Ponme a los Bonnie M de fondo, Silvia. Mata que pega mucho con el apocalipsis. A ver, bueno, situaos vosotros en que, bueno, vosotras cuando estuvisteis en Manchester había pandemia todavía. Pues sitúate tú a finales de este siglo XXI, con 2 pandemias más, con la mitad de la población reducida a cenizas, o sea que ya no existe, con mitad de población que son ricos y la otra mitad viven en la puñetera calle, a merced de un clima totalmente extremo, veranos muy cortos pero abrasadores y inviernos eternos pero helados. Encara matan als cavalls. Yo no sé si estará en castellano para quien nos escuche desde Colombia y tal, pero todavía matan los caballos. Cuenta una historia de amor entre 2 amigos que no se pueden amar porque los tiempos que viven son una puta mierda. Y oye, puede haber distopías que son auténticas obras maestras. Yo el Fahrenheit, por ejemplo, no me lo he leído, pero 1984, 7 veces. Y el de Aldous Huxley, el Mundo Feliz, 2 o 3. Se puede hacer una obra maestra en 2023, jugando con un futuro que da bastante miedo. Encara matan als cavalls, de Ana María Villalonga. Y a propósito de los Bonnie M, ¿qué os cuento? ¿Alguien ha visto la película de Milli Vanilli? No. Pues yo sí, porque estoy loco. Yo cogí y a mi novia compré las entradas y dije, nos vamos al cine a ver una película. ¿Cuál? La de Milli Vanilli. ¿Pero qué mierda dices que voy a ir yo a ver eso? Silvia, a ti te pillaron los Milli, que tú eras fana, Les dieron un Grammy y se los quitaron. Luego lo que pasa es que el Rob Pilatus el resto de Grammy se los metió y acabó... A ver, porque no cantaban ellos. La cosa acabó muy mal, teóricamente. Es que encima habéis puesto Bonnie M, que era el mismo productor. Ahí está. Que estuvo con los 2 grupos, ¿no? O sea, Frank Farian era un genio tal que el primer single que lo petó de Bonnie M lo grabó él. Todo. Hasta las voces de las tías. Se le escapó la cosa de las manos en Alemania, en el mundo, y al final acabó haciendo un grupo. Entonces yo doy un debate que tiene fácil discusión. Bobby Farrell, el que se movía. Desde siempre se supo que él no cantaba y Bonnie M siguieron adelante. ¿Por qué no hicieron lo mismo con Milli Vanilli? Que eran 2 estupendos bailarines, un francés, Rob y Fab, en Múnich, que dijo, pues vais a poner cara, pero el que canta es otro. No sé por qué. Porque no cantaban de verdad. No cantaban de verdad. Ellas sí. La decepción fue muy gorda, pero ¿dónde está la hipocresía de la cara bonita? Si desde el principio se hubiera sabido que las caras bonitas eran de los que bailaban, habrían sacado 8 o 9 discos. Porque luego, después de los 2 discos de Milli Vanilli, bueno, la película es un peliculón. O sea, eso ya te lo digo. O sea, es de obligado visionado. De cómo nos... O sea, es como un liarse, ¿no? O sea, el Frank Farrell, que por cierto murió en enero, el productor, 800 millones de discos ha vendido este señor, el solo. Pues también, lo mismo a Milli Vanilli, les presentó una canción que ya estaba hecha y grabada por otra peña. Y bueno, se fue enrollando la mentira, cosa así lo de Alemania, fue un éxito mundial, pero luego, post Milli Vanilli, cuando se descubrió el pastel, The Real Milli Vanilli, o sea, los que grabaron realmente los discos, sacaron un disco y no se comieron un torrao. Entonces es ahí a la reflexión a la que quiero ir, realmente, que pobre gente. Y vamos a poner un tema de esta gente que tocan en el acero con vosotros. Porque vosotros tocáis después, pero madre mía, los musos, ahora cómo suenan, ¿eh? El Bargain, que más o menos va de eso, de alguien que os quiso manejar, pero no pudo, ¿no? Bueno, eso, ahí no puedo leer mucho, yo la verdad. Pero tú no sabes de qué va el Bargain, tú lo cantas. Yo sé de qué va. Sí, sí, sí, es como... Pero va de eso, ¿no? De alguien que quiso manejar vuestra carrera dando palos de ciego y una liada. Sí, fue un mal rollito que hubo, pero gracias a eso luego salió Matt Cara, en plan como banda. Y salió con esa fortaleza de decir, nuestro coño, que vamos a tirar esto para adelante. Mira qué coño tienen, pon el bargain. Bergen, que han hecho unos tote bag. Estaba yo aquí diciendo tontadas. ¿De dónde vendrá lo de tote bag? ¿De dónde sale lo de tote bag? Hemos tenido un espectador de lujo. Bueno, a ti no te hemos presentado. ¿Cómo te llamas tú? Yo me llamo Asier. Asier, ¿tú qué eres de Matt Cara o de Musara? Yo soy primo de Claudia. Pues entonces, es el pipa del grupo. Los primos de Claudia, o sea, eres parte de Matt Cara. Sí. Los primos de Claudia son mis primos. ¿Él vendrá al concierto? ¿Tú por qué? ¿Cómo es que sabes alemán? Yo, porque estoy estudiando un ciclo y, bueno, pues me mandan a Alemania. Entonces, lo de tote bag no es anglófono. Quiere decir bolsa de tela en alemán. Bueno, bolsa. Simplemente bolsa. Bolsa. Tote es bolsa. Nunca te acostarás sin saber algo más. El rapero es Bolsa King. Bolsa King. Esperando que siempre estéis ahí. Larga vida al rock and roll. Y tal vez a Marcara. A Marcara. Y a Moscara. El domingo, ir a ver a Super Atómica. Es más fácil de pronunciar. El sábado, y gracias por este programa tan chévere. Toma ya.